Sí, llegó una invitada. Clara. Ay, disculpa. Clara. De acá del colectivo cultural. Hola, buenas noches. Sí, nos va a estar contando un poco sobre la movida del sábado, que yo antes ya había comentado en el inicio del programa, que se va a dar el sábado, que es un gran festival solidario que va a estar desde las 17 horas. Están invitando a que se acerquen todos al bondi, va a haber diferentes actividades que ya nos va a estar comentando un poco más, y un bono contribución. ¿Por qué el bono contribución? Un compañero de acá del colectivo, ¿no? En verdad, sí, es del colectivo. Arrancó siendo de candombe. Él toca conmigo los tambores y sí, se fue armando ese grupito y sí, pasó a ser parte del bondi, viene a colaborar con todos. ¿Vecino acá de Maschwitz? Vecino de Maschwitz. Que se llama Leandro. Leandro. ¿Y por qué se convoca a hacer este festival solidario? ¿Qué es lo por que él pasó? Sí, sí, sí, sí, por él, pero digo, es por él porque hace como tres meses, casi cuatro diría, le dispararon en la calle de su casa, que ahora mismo no, Lambaré. Acá en Maschwitz. En Maschwitz. Cuento un poco cómo fue la historia. Sí, sí, sí. Él estaba en la calle y había unas nenas corriendo por ahí. Pasó un auto muy rápido y casi como que se las lleva por delante. Entonces él frenó al chico y le dijo que nada, que no se podía ir así por la calle, que tuviese más cuidado. Y como que medio en ese momento el chico se puso bastante violento, creo que iba medio tomado. Y le agarró un poco y Leandro medio que le empujó y se salió de la movida y se fue a su casa. Y al ratito, como era vecino de por allí, imagino que conocería dónde vivía, y frenó, apareció con el auto, frenó, llamó a su puerta y Lean le vio, sabía que iba a hacer algo porque le vio meterse la mano en el bolsillo, entonces Lean corrió para adelante como diciendo, bueno, si me dispara o me hace algo, que sea de cerca y no más de lejos para que no me haga tan mierda. Claro. Y le disparó dos veces, una de ellas no le dio y la otra le entró por la pierna derecha, le reventó la vejiga y le acabó en la ingle de la pierna izquierda. Entonces, bueno, nada, en ese momento, operaciones, medicamentos para el dolor... Claro. ¿Está en recuperación actualmente? No, todavía no le han podido operar. Una de las de por lo que hacemos el evento solidario es porque la operación de ese nivel es una operación bastante complicada, no la hacen muchos médicos aquí. Sí. Y sale 80.000 pesos por la privada y por la pública 2 años y medio de espera. Y nada, él ahora mismo tiene una sonda, no puede estar. Sí, debe tener las mismas complicaciones de con el paso del tiempo que se le van a ir provocando. Entonces, bueno, necesitábamos como rapidez. Por suerte también una gran compañera del bondi, Silvia Gretel, le consiguió un médico que le pudo ver y ha conseguido cama para antes. Pero bueno, estamos ahí como con todo eso. Ya se inició él está iniciando todo para hacerlo por médico privado. Sí. O sea, está en inicio de eso. Está en inicio de eso, está a ver si consigue... todavía no sabemos bien. El objetivo es hacer festivales para recaudar para este poder dinero. Recaudar ese dinero. También él es una persona laburadora que tiene familia, también con la mujer laburan. Pero bueno, tienen hijos y demás y lleva parado todo este tiempo es porque él trabaja de albañil. Sí. Y nada, todo este tiempo no está pudiendo laburar, entonces tampoco ingresa dinero ni para comer. No es que solamente sea la operación, ¿no? Sí, política también es bastante fuerte para cualquier hogar. Claro, entonces bueno, como desde ahí se les va ayudando, empezamos a hacer una rifa de la bici, que este sábado se termina de vender todas las rifas y se sortea. Y el bono contribución va a ser, creo, de 60 pesos con también la rifa de un tambor. Dentro de esos 60 pesos se regala un tambor que ha hecho otro compañero de candombe. Buenísimo. ¿Y nos querés contar un poco como qué es lo que va a pasar el sábado? ¿Va a haber bandas? Va a haber, por un lado, están todas las bandas, están los ñoquis, van a tocar Benelá, que es una banda de afro. Vamos a estar candombe, hemos llamado a candomberos de todos los lugares. Muy bueno. ¿Va a estar Natu Estule con su show? Sí, luego están Circo, por otro lado, que bueno, estarán, imagino que... Vinculados, salteándose. Sí. Circo, va a estar Natu Estule, va a estar Andy Gil con Payaso Ganyulo, está Dani Ruani con Telas, hay un Bob Limón, hay un montón de gente que ya viene aquí en el al colectivo bastante y que sí, imposible no solidarizarse con sí, esta situación. Totalmente. Sí. En caso de que llueva, porque hay probabilidades de que el sábado llueva, ¿qué pasa con el festival? Llueva. Si llueve, seguramente lo pasamos al sábado que viene. Al otro sábado, perfecto. Sí. Entonces no se haría la varieté o se juntaría con la varieté. Igual lo vamos a definir mañana entre todos. Si bueno, vemos que el tiempo pone sí, que va a llover, ahí definimos y lo colgamos en las redes sociales. Buenísimo. Y si no sale este sábado, lo estaremos comunicando el próximo jueves, que se hace el sábado que viene. Perfecto. Así que, bueno, nada, invitamos a la audiencia a que se solidarice con este caso. Es un compañero vecino acá de Madrid, del colectivo cultural. Que bueno, recién Lara nos contaba la situación que había pasado. Y bueno, los invitamos a todos a que vengan este sábado a partir de las 17 horas acá al Bondi. Es este gran festival solidario, se va a vender un bono contribución, va a haber rifas, va a haber buffet. Así que más que invitados todos para nada, como bien decíamos y seguimos diciendo, solidarizarse. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias a vosotros, chicas.